Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 15. Fracaso. Alexandre verificó mi aprovechamiento en el caso de Segismundo, y en el momento en que se despedía de los constructores se dirigió con su habitual gentileza al director y le manifestó: «Le agradezco, Apuleyo, cuanto ha hecho por André en los últimos días. Nuestro compañero no olvidará su amable participación». El director sonrió, me dirigió algunas palabras de estímulo y, cuando finalmente se disponía a salir, mi orientador le dijo: «Con todo, nuestro amigo necesita consolidar las enseñanzas que ha recibido». André acompañó un caso normal de reencarnación en el cual un esposo honesto escuchó desde el principio nuestros ruegos, a fin de que Segismundo renaciese con la imprescindible serenidad. Pronto se solidarizó con un corazón maternal sensible y abnegado, y estuvo atento al estudio en una cámara conyugal defendida por el poder sagrado de la plegaria, y consolidada por la protección del ámbito superior. No obstante, sería conveniente que analizase un proceso diferente, de los que hay por ahí cientos, en los que nos vemos acechados por toda clase de obstáculos. De ese modo quedaría habilitado para conocer la extensión y complejidad de nuestro esfuerzo cuando debemos sostener a compañeros imprevisores, que menosprecian la responsabilidad moral al huir de los compromisos. Y en un gesto de afecto fraterno le preguntó: «¿No tendrá en la actualidad algún caso de ese orden, de modo que André pueda recoger las lecciones precisas?» «Sí, lo tenemos», aclaró Apuleyo atentamente. «Se trata del caso Volpini». Como Alexandre ignoraba el proceso al que se refería, prosiguió: «Después que establecimos las bases del proceso de Segismundo me ocupé de otros servicios de la misma naturaleza y, entre ellos, ha sido confiada a nuestra vigilancia la tarea relacionada con el hermano que mencioné. Créanme que recurrimos a todo lo que estaba a nuestro alcance en el sector de la asistencia para evitar el fracaso del trabajo. Sin embargo, en mi opinión esta experiencia es absolutamente impracticable». «Quiere decir, entonces», replicó mi instructor con sabiduría, «que la futura madre no correspondió a las expectativas de nuestro plan de acción». «Eso mismo», prosiguió el interlocutor. «Mientras los desequilibrios se localizan en la esfera paternal o proceden de la influencia de entidades malignas, contamos con recursos para interponer. Pero, si la discordancia parte del campo materno, es muy difícil establecer una protección eficiente. Esa pobre mujer provocó por dos veces consecutivas el aborto, a raíz de su conducta inconsciente, por exceso de liviandad, y ahora según parece será víctima de su propia irreflexión por tercera vez. En balde le hemos brindado el socorro que podemos disponer. La desdichada se ha dejado cautivar por la idea de gozar de la vida y se identificó con entidades desencarnadas de la peor especie, que para hacer más funestos sus oscuros planes la separaron de su compañero, ansiosas por precipitar su corazón en la zona de las bajas emociones». Mientras Alexandre lo oía en silencio, Apuleyo continuó después de un largo intervalo: «Volpini ha llegado al séptimo mes de gestación de la nueva forma física, y la noche que se avecina será decisiva para él. Ya recibí el llamado de los colaboradores, que permanecen en servicio activo en relación con el caso, en el sentido de evitar ciertas extravagancias que la futura madre ha planificado para el día de hoy. Con todo, no creo que ella siga nuestros consejos. La organización fetal no se halla en condiciones de soportar nuevos desequilibrios, y si la pobrecita no toma conciencia de su deber cometerá, hoy mismo, una tercera equivocación. Si André pudiese venir con nosotros nos daría mucho placer». Alexandre, que en aquel momento se mostró muy prudente, sugiriendo la idea de quien deseaba evitar algún comentario poco edificante, manifestó: «Nuestro compañero irá con ustedes. A veces, para preservar convenientemente la salud es preciso conocer las enfermedades, así como para cultivar el bien es necesario no ignorar la existencia del mal». En efecto, anochecía cuando Apuleyo, dos compañeros de él y yo, llegamos a una residencia confortable de apariencia distinguida. El importante reloj de pared indicaba que faltaban 5 minutos para las 20. Penetramos, detrás del director, en un aposento bien amueblado donde se encontraban tres entidades desencarnadas de horrendo aspecto, que debido a su bajo nivel vibratorio no percibieron nuestra presencia. Conversaban entre sí acordando medidas detestables que no me corresponde mencionar aquí. En tal sentido, a cierta altura de la conversación hicieron mención al caso de la reencarnación de manera explícita. No sé, comentó uno de aquellos perversos enemigos del bien, ¿por qué arte infernal el intruso ha estado resistiéndose? Lo expulsaremos en la primera oportunidad. Cuando ocurre eso, dijo otro, es porque hay manos de ángeles trabajando por detrás. Pues que se vayan al infierno, exclamó el que parecía más cruel. Veremos quién puede más. Cesarino ya nos pertenece en un 90%. Responde perfectamente a nuestros propósitos. ¿Por qué consentiremos un hijo entrometido en nuestros planes? Es necesario combatir hasta el fin. No obstante, alegó el tercero, que hasta entonces se había mantenido en silencio. Hace más de 6 meses que estamos trabajando en vano para librarnos de él. Aún así los resultados son positivos, agregó el más rebelde. No creo que él pueda aguantar por mucho tiempo. Tal vez hoy hagamos el resto. Un hijo podría quitarnos a la buena compañera con que contamos en el presente. Todas sus atenciones convergerían hacia él, y nosotros sufriríamos un grave perjuicio. Si hubiera manos de ángeles trabajando en el caso, nosotros tenemos manos de demonios para hacer nuestra parte. Ya triunfamos 2 veces. ¿Por qué no hemos de triunfar una vez más? Si llegara el hijo, consideró uno de los interlocutores, con seguridad el esposo regresaría. No podríamos mantenerlo alejado por más tiempo en el caso que así ocurriera. Eso nunca, respondió el adversario más feroz, con inflexión siniestra. Qué diferente era aquel panorama interior comparado con la alcoba de Raquel, donde había realizado tan hermosas observaciones relacionadas con la tarea de la reencarnación. El aposento estaba absolutamente desguarnecido de defensas magnéticas, y no se veía el movimiento de visitantes espirituales de la esfera superior que caracterizó el trabajo de formación del nuevo cuerpo de Segismundo. ¿Está atento? Me preguntó Apuleyo con gentileza. No siempre nuestra tarea se desarrolla en medio de los jardines del afecto. Muchas veces debemos obrar bajo verdaderas tormentas de odio, que desintegran nuestros mejores elementos magnéticos de cooperación. Este caso es típico. Recordé que la residencia de Adelino se llenaba a diario de amistades del ámbito espiritual, y pregunté. La futura madre no mantiene relaciones con nuestra esfera. Cualquiera sea nuestra situación, respondió él, siempre tenemos buenos amigos en la zona superior a aquella en la que nos encontramos. No obstante, en ciertas circunstancias nos apartamos voluntariamente de ellos. Cesarina podría contar con algunas amistades, pero ella misma se encarga de imponerles el alejamiento. Impresionado, pregunté. ¿No tienen nuestros círculos espirituales un padre o una madre que asuma el sacrificio de defenderla? Tiene un padre que le dedica un gran afecto, explicó el director, y que sufría inmerecidamente por la hija frívola y grosera. Tanto fue su padecimiento a causa de ella que sus superiores, en nuestra colonia espiritual, lo sometieron a un tratamiento para que olvidase transitoriamente a su querida hija, hasta tanto él esté en condiciones de recordar y aproximarse a ella sin que lo afecten esas emociones angustiosas. El asunto era nuevo para mí. Entonces, en el mundo de las almas había recursos para aplicar el olvido. Apuleyo sonrió, bondadoso, y dijo: no lo dude. En nuestra esfera la crueldad y la ingratitud no pueden acosar al amor puro. Cuando las almas reencarnadas se muestran impenetrables al reconocimiento y a la comprensión, aunque sean portadoras de valiosas joyas en el corazón, nos alejamos de ellas espontáneamente hasta tanto se integren con el conocimiento de las leyes de Dios, y se dispongan a respetarlas en nuestra compañía. Aunque nuestros sentimientos sean amorosos, si somos débiles y no nos sentimos con suficiente valor para tomar la indispensable distancia, en el caso que fuéramos merecedores del auxilio de nuestros mayores, Ellos nos favorecerán con el tratamiento magnético que producirá en nosotros el olvido pasajero. En ese instante, Cesarina penetró en la habitación seguida por los espíritus constructores que velaban por Volpini, el reencarnante. Mientras la señora se sentaba frente a un gran espejo y daba comienzo a un esmerado arreglo que incluía un atuendo festivo, los cooperadores de Apuleyo se aproximaron y nos saludaron con gentileza. Lamentablemente, dijo uno de ellos al jefe, la situación es muy grave. Es imposible continuar nuestro esfuerzo de asistencia y obtener el éxito deseado. Nuestra hermana se hunde cada vez más en los desequilibrios destructores. Se alía voluntariamente, y señaló a las entidades viciosas que la rodeaban, a estos adversarios infelices, y se entrega a placeres y abusos de toda índole. En los últimos días sus desvíos sexuales han sido atroces, y es enorme la cantidad de bebidas alcohólicas aparentemente inofensivas que ha estado consumiendo sistemáticamente. Sumados tales disturbios a las vibraciones desordenadas de su mente, vemos que la situación de Volpini no puede sostenerse, a pesar de que hagamos nuestros mejores esfuerzos para protegerlo. Apuleyo escuchó las graves noticias en silencio y comentó luego, «Ya sé lo que está previsto para esta noche. Por cierto», consideró el interlocutor, «apelamos a su autoridad porque el organismo fetal no podrá resistir una nueva embestida. El director me invitó a que examinara a la gestante. Junto a ella se encontraban las entidades inferiores a las que me referí, que demostraban absoluta ignorancia de nuestra presencia. Cesarina, con el excesivo cuidado de las mujeres demasiado vanidosas e inconscientes de su responsabilidad moral, empleaba ciertos recursos para ocultar el estado de avanzada gravidez y se podía adivinar que se acicalaba prolijamente para una larga noche de intensas emociones. Auxiliado por el jefe de los constructores detuve mi atención en el feto, y no pude esconder mi sorpresa, ni mi compasión. El caso Volpini era muy diferente del proceso de reencarnación que acompañamos en la casa de Raquel. La forma física embrionaria mostraba manchas violáceas que revelaban desgarros. Diminutos monstruos, solo perceptibles a nuestra mirada, nadaban en el líquido amniótico e invadían el cordón umbilical, apropiándose de la mayor parte del delicado alimento reservado al cuerpo en formación. La placenta soportaba a sí mismo el asedio de esos seres, lo que me provocó una terrible impresión. Por la acentuada anormalidad de los órganos reproductores percibí que el aborto no iba a demorarse. También Apuleyo sentía una enorme preocupación y lo demostró al hacer un expresivo movimiento con la cabeza. Interrumpió súbitamente el examen y nos dijo: «Si esta noche, la desdichada mujer sigue obcecada en los placeres criminales, provocará la expulsión del organismo fetal mañana mismo». Después de pensar durante algunos momentos destacó: «Intentaré un último recurso». Apuleyo se dirigió al interior de la vivienda y regresó en compañía de una señora entrada en años. «Esta es la dueña de la casa», me dijo señalándola, «una vieja amiga de Cesarina. Tiene aptitudes para recibir nuestra influencia. Aprovecharé su colaboración de modo que nuestra desventurada hermana no puede alegar en el futuro que careció de asistencia o de los consejos adecuados». En un gesto de bondad, que antes había observado en diversos superiores de nuestro medio, colocó su diestra sobre la frente de la recién llegada en el preciso instante en que ésta se aproximó a Cesarina, y con mucha ternura le dijo: «Cesarina, amiga, me tienes muy preocupada. No vayas. Desconfía de esas amistades poco dignas. Tu estado es de cuidado. ¿Por qué te permites excesos? Una fiesta de cumpleaños en un bar nocturno no puede ser beneficiosa para tus necesidades actuales. Te di amparo en nuestra residencia como lo hubiera hecho con una hija, y debo prevenirte. Alimento la esperanza de verte unida otra vez a tu esposo que, según entiendo, se ha marchado por una simple cuestión de incompatibilidad de caracteres. Si tú no te defiendes del mal, ¿qué puedo hacer yo? Uno de los desventurados seres, emisarios de la ignorancia y la oscuridad, que perseguían a Cesarina por su falta de vigilancia, la envolvió con sus brazos como si deseara comunicarle su extraño y peligroso magnetismo. Noté que las entidades inferiores presentes observaban de cerca a la señora, y oían sus palabras sensatas, pues todas hacían gestos y demostraciones de rebeldía y de desagrado, que no podemos reproducir. La interpelada se dejó envolver por la influencia neutralizadora del mal y soltó una fuerte carcajada, para luego agregar: «Tranquilícese, mi buena Francisca. No necesita darme lecciones de virtud. Tengo un compromiso y no puedo faltar». «No estoy de acuerdo, Cesarina», replicó la interlocutora con energía, bajo la inspiración directa de Apuleyo. «No estoy predicando virtud a tu conciencia responsable. Me propongo despertar tus fibras de esposa y madre. ¿Estás dispuesta a atender la invitación de un hombre que no merece confianza ni es digno de consideración? Además, debes preservar tu organismo. ¿No te duele la expectativa de ocasionar un perjuicio a tu hijo? No piensas en el futuro». Y la respetable amiga continuó con las advertencias en un severo tono maternal, mientras la futura madre de Volpini se mantenía en abierta posición de negativa y hermetismo. La conversación se prolongó a lo largo de 2 horas. Durante ese lapso el director de los constructores apeló a la caridad, a la lógica y a la paciencia en las más altas dosis, hasta que se escuchó en la entrada la bocina de un automóvil. Cesarina tapó un pequeño frasco de perfume, abrazó a su vieja amiga, que quedó decepcionada, y se despidió. «Adiós, volveré tarde. No tengo tiempo que perder». El vehículo circuló en dirección a las avenidas asfaltadas. Las entidades perturbadas se fueron tras él, en su marcha veloz, mientras que nosotros permanecimos allí en espera de la explicación de Apuleyo, porque ansiábamos escuchar su palabra. Con cierta congoja, el jefe de servicio se dirigió a los colaboradores para manifestar: «Pueden regresar a nuestra colonia a descansar. Por ahora, ya nada les queda por hacer. Todos han cumplido correctamente con su deber». Me miró a mí significativamente, y agregó: «Iré yo mismo junto con Andrea a buscar a Volpini, de modo de resguardarlo en un lugar adecuado». El clima era de consternación, pues, aunque los espíritus superiores son equilibrados, no son insensibles. Acompañé a Apuleyo durante largos minutos de silencio, hasta que penetramos en una casa donde el bullicio era ensordecedor. El amplio salón, al igual que los compartimentos reservados, estaba repleto de hombres y mujeres en estado de alteración, excitados por la música estridente y aturdidora. No obstante, la multitud de desencarnados de baja condición, invadida por la misma alucinación de peligroso placer, era mucho mayor. «Manténgase a la defensiva», me advirtió el director. «Son contados los desencarnados con escasa experiencia que pueden penetrar en ambientes como este para cumplir tareas de protección. No es de nuestra incumbencia la descripción de las ingratas escenas que se desarrollaban ante nuestra mirada. Si nos corresponde explicar que no tuvimos dificultad para encontrar a Cesarina, que estaba en compañía de un caballero poco escrupuloso bebiendo licores en finas copas, ambos elegantemente enmascarados». El director se aproximó, y para cumplir con mayor efectividad su tarea retiró a Volpini y lo depositó en mis brazos, mientras que el reencarnante, en estado de semi-inconsciencia, se aferraba al seno materno. Seguidamente vi cómo Apuleyo aplicaba pases magnéticos en la región uterina de la imprudente gestante, empleando un infinito cuidado. Luego volvió a tomar a Volpini y me dijo con tono calmo: «Desligué al reencarnante del santuario materno. Sin embargo, no deberíamos omitir el debido socorro a la madre. Ella necesita proseguir la lucha terrestre tanto como le sea posible, para aprovechar de algún modo su oportunidad». Nos retiramos conduciendo al compañero prematuramente desligado a una organización socorrista. Con todo, después de atender los deberes que me competían, desde mi condición de médico me propuse observar qué pasaba con la pobre mujer, que había fracasado en su misión sublime. A primera hora de la mañana me dirigí a la residencia que habíamos visitado en la víspera. Con gran sorpresa verifiqué que Cesarina no estaba en la casa. No habían pasado muchos minutos cuando una vecina interpeló a la señora, que la noche anterior había recibido la influencia de Apuleyo, para preguntarle precisamente lo que yo deseaba saber. Cesarina, explicó la matrona con preocupación, fue hospitalizada esta mañana. Su estado es grave. En el transcurso de la breve conversación recogí las informaciones necesarias acerca de la dirección, y de inmediato me propuse hacer una visita a la desventurada mujer que habíamos dejado en la mundana fiesta de la víspera. Me causó una fuerte impresión enterarme de que Cesarina se hallaba en muy grave estado, y acababa de dar a luz a un niño muerto.